Unidad 1. Ejercicio 1. Buenos días. Me llamo Magnus. Soy de Suecia. Hola, ¿qué tal? Soy Nanako, de Japón. Hola, soy Helen y soy de Alemania. Mi nombre es Kelly. Soy de Estados Unidos. Hola, chicos. Soy François y soy francés. ¿Y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Marie y también soy de Francia. Encantada.